fuerza orca. ¿Sí? El Varoufakis, tío, este me tiene... Sí. Comento al final, lo de la cera, ¿no? Una del sábado. ¿Sí? Sí. Bueno, vamos a empezar. Bienvenidos todos y todas a este primer día de la penúltima semana del Aula Popular García Rúa. Agradecer a los compañeros del aula la invitación de estar hoy aquí. Bueno, creo que además lo primero que quería hacer era felicitarles por ese 20 aniversario. Creo que resistir 20 años con un proyecto de reflexión política, de debate, de pensamiento contrahegemónico no es cualquier cosa y se merece una buena felicitación, ¿no? En 20 años ha dado tiempo a debatir de muchas cosas, a hacer un montón de actividades y ha pasado por aquí pues muchísima gente de la vida política y cultural, así que mi más sincera enhorabuena. Dicho esto, yo creo que la charla de hoy o las jornadas a lo largo de toda la semana se centran este año en un tema clave de la actualidad política, es el tema de la crisis de los refugiados. Creo que además el hecho de que la sala esté llena también dice mucho de que es un tema que está ahora mismo encima de la mesa. Desde luego que algunos la califican como la mayor crisis humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial. Las cifras son abrumadoras, no cabe duda, detrás de esas cifras además hay personas, ¿no? Siempre es difícil hablar de esas cantidades cuando uno se imagina una persona detrás de otra en fila hasta dónde puede llegar, ¿no? Cuando desde que ha estallado la guerra en Siria se habla de más de 250.000 muertos, de más de 4 millones de refugiados, 7 millones y medio más de desplazados, es decir, unas cifras pues eso, de barbarie absoluta, ¿verdad? Y toda esa gente desplazándose y picando a las puertas de Europa para salir huyendo de la guerra y del hambre. Y lo que está sucediendo es que Europa le está cerrando esas puertas, ¿no? Los gobiernos europeos y la oligarquía europea no quieren saber nada de este asunto y seguimos viendo pues, hoy mismo una noticia más, como se van sumando cada día más muertes a esa gran cifra. Hoy creo que eran 40 fallecidos en los mares, en el mar de la costa griega. Con lo cual, es un problemón importante que tiene ahora mismo el sistema hacer frente a esta ola de refugiados, porque además no se puede hacer desaparecer a las personas y es un poco complejo. Como digo, lo más agravante, yo creo, lo más sangrante es precisamente que se están cerrando las puertas y la hipocresía que supone, porque es cierto que, que hay una corresponsabilidad de esos gobiernos y de esas élites en la situación que ahora están viviendo esos países, ¿no? Toda la política militar e intervencionista que ha habido en la zona ha tenido estas consecuencias, de aquellos polvos, estos lodos, ¿no? Con lo cual, mayor es la hipocresía y mayor es la indignación por parte de quienes pensamos que hay que construir otro tipo de Europa. Por eso hoy la charla que abre las jornadas y la semana es precisamente sobre Europa, sobre la política de inmigración europea. Creo que el título es algo así como Europa Fortaleza o Europa Solidaria. Es decir, ¿queremos construir la Europa de la xenofobia, del rechazo, del apartheid o queremos construir la Europa Solidaria de los pueblos? Para hablar de esto, yo creo que el mejor invitado que podríamos tener es pues a quien tengo a mi lado, que muchos ya lo conoceréis, no necesitará mucha presentación. Miguel Urbán es eurodiputado de Podemos, con lo cual trabaja en la Eurocámara y conoce de primera mano la política europea sobre la inmigración. Él además es anticapitalista, es un activista y ha pateado a lo largo de esta última temporada muchos campos de refugiados. Antes le preguntaba que a cuáles había ido y me decía que a todos, que se los ha visitado todos. Con lo cual yo creo que este trabajo de campo también le hace una voz cualificada para contarnos de primera mano qué es lo que está sucediendo y cómo es esa crisis humanitaria, ¿no? Entonces, sin más, yo os le doy la palabra a él y le agradezco mucho a Miguel que hoy nos acompañe. Lo primero, dar las gracias a todas y a todos por estar aquí. Pero es un tema que últimamente ha dejado salir tanto en la tele y parece que cuando no sale en la tele ya no interesa a nadie, pues sigue interesando a muchísima gente y eso yo creo es una buena señal. Dar las gracias y sobre todo que es un orgullo estar aquí en el 20 cumpleaños. Yo creo que se merecen un gran aplauso toda esa gente que lo ha trabajado durante estos 20 años que este tipo de charlas sean posibles. Yo creo que es de agradecer y sobre todo pues que hayamos empezado las jornadas con esta temática, ¿no? Habría mucho que decir sobre esto y muchas veces a veces nos quedamos sin tiempo, ¿no? Lo primero que a mí me parece muy importante es intentar ver la dimensión del problema al que nos estamos enfrentando, ¿no? Mucha gente habéis escuchado hablar de que se podía romper la Unión Europea. Si os hablo de romper Europa, os hablo del euro y demás, ¿qué os viene a la cabeza? La crisis. La crisis. Y si hablo de romper con el euro, Grecia, ¿no? Bueno, pues el principal riesgo ahora mismo para poder romper Schengen y para poder romper con el euro es la crisis de los refugiados. No ha sido Grecia, ni muchísimo menos. De hecho, lo que está encima de la mesa es que la Europa de la xenofobia se imponga a la Europa de la solidaridad, a la Europa de la acogida, a la Europa del refugio, y eso acabe con lo que fue la libertad de movimientos dentro de la Unión Europea, porque nunca hubo libertad de movimientos. Hubo libertad de movimientos dentro de la Unión Europea y para algunas personas. Mientras se construyó Schengen, paralelamente, se abrían fronteras interiores, se cerraban nuestras fronteras exteriores. Y de hecho, la vulneración, entre comillas, de esas fronteras exteriores con la llegada de unos 800.000 refugiados en este 2015 hace que muchos países estén hablando de cerrar Schengen, de acabar con Schengen. Si se acaba con Schengen, no solo para muchos de los que construyen esta Europa un poco insolidaria, no solo estaríamos acabando con la libertad de movimiento de personas, sino también con la libertad de movimiento de mercancías, que fue lo que alumbró la Unión Europea que tenemos ahora mismo. Estaríamos rompiendo con la Unión Europea que hemos visto hasta ahora y veremos qué se construiría después. Y desde luego, por lo que estamos viendo algunas personas de la Eurocámara, no, el futuro de esa Europa no sería mucho mejor de la que estamos viviendo en los últimos meses. De hecho, Avramopoulos, que es el comisario de migración, dijo hace dos meses que el sueño europeo se había roto con la gestión de los refugiados. O sea, que cualquier atisbo de Europa social, de Europa solidaria, de Europa de justicia, se había roto por cómo se había gestionado la llamada crisis de los refugiados. Porque no es que haya habido una mala gestión o una improvisación, sino que ha habido una política decidida de gestionar mal la situación. Ha sido una decisión política. Y hay que entender que las muertes de esas 40 personas es una decisión política. Que esas 40 personas hayan muerto hoy es una decisión política. Es el racismo institucional que ahora mismo gestiona la Unión Europea. ¿Por qué digo esto? Porque puede sonar muy grueso, muy duro, muy fuerte. La Unión Europea tiene mecanismos para poder hacer un cordón humanitario para que esas personas no hubieran tenido que arriesgar en una balsa con la mafia pasar a suelo seguro para cumplir la ley y los acuerdos internacionales que tienen los 28 países firmados, los 28, todos de la Unión Europea. De hecho, se abrieron cordones humanitarios cuando la guerra de Bosnia. La legislación existe, si no se aplica es porque hay una voluntad política de no hacerlo. Esa voluntad política, construyendo cada vez vallas más altas, dificultando cada vez más el tránsito de personas, lo que están generando es cada vez más muertes y cada vez más negocio para la mafia. Yo creo que eso es lo primero que se debería decir. Lo segundo es que hemos intentado, incluso si vemos cuando empieza el problema, porque alguna gente dice, ¿empieza el problema? ¿Cuándo diréis vosotros que empieza el problema de los refugiados en Europa? Más o menos. ¿Cuándo llega a vosotros la cabeza de verlo por primera vez en la tele, en los periódicos? Por muy una cosa. La guerra de Irak. Sí. Bueno, la guerra de Irak sería una parte de los principios estructurales de lo que estamos viendo ahora. Una parte. Pero realmente, cuando empieza a salir en los medios de comunicación, fundamentalmente es en el verano. En el verano es cuando empezamos. Un poco después de Calais, de los sucesos de Calais, que también recordarlo porque luego nos vamos a ir ahí, Calais, ¿vale? Después de los sucesos de Calais empezamos a ver que empiezan a llegar muchos refugiados, serían más o menos como a finales de agosto, principios de septiembre. Nosotros, y digo nosotros, es con la gente con la que trabajo yo en Europa, y la gente de Podemos, llevamos denunciando esta situación desde marzo. Desde marzo. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos trabajando con la ministra de Inmigración griega, que ya estaba denunciando desde febrero el aumento en las islas de Kos, de Lesbos, de que estaban llegando 3, 4, 5, 6, 10 veces más refugiados de lo que habían llegado en el 2014. Y de hecho hubo peticiones para que la Comisión Europea organizara una reunión, porque sabéis que ni el asilo ni el control de fronteras es algo que dependa de la Unión Europea, sino que es copartícipe con los Estados miembros. O sea, que seguimos teniendo autonomía, en cierta medida, que tenemos que coordinar con el resto de los Estados miembros. España, Francia, Italia, Portugal, todos, ¿no? Vale. Que se hiciera una gran conferencia para atajar esto, para ver cómo se le podía resolver. Y la Comisión dijo que sí, que harían una conferencia de urgencia. ¿Sabéis cuándo se hizo esa conferencia? El 14 de septiembre. Y la petición fue elaborada en febrero. O sea, lo digo para que veamos cómo se toman las decisiones de urgencia para según qué cosas. Dicen que estamos sufriendo de hecho lo ha dicho Evero, una de las peores crisis de refugiados después de la Segunda Guerra Mundial. Vale. ¿Por qué? Por esos 800.000 refugiados que han llegado a Europa. No. Tenemos más de 50 millones de desplazados. El problema no son los 800.000 que están llegando. Cuando la ONU habla de la mayor crisis de refugiados después de la Segunda Guerra Mundial, no es por lo que está llegando a Europa. Lo digo para que también lo tengamos presente, sino por lo que hay fuera de Europa de refugiados. De hecho, no por lo que está llegando. El problema es que a nosotros nos ha faltado la prensa cuando han empezado a llegar a nuestras fronteras. Bueno, de hecho, cuando han empezado a llegar a las fronteras de Centro Europa, porque a las fronteras de Italia, a las fronteras de Grecia, ya estaban llegando. Otro tema que para mí es fundamental, poner esos datos, ¿no?, encima de la mesa. Porque alguna gente habla de que estamos sufriendo. Bueno, hay gente que habla de invasión. Estamos sufriendo una invasión organizada. Esto lo dice un primer ministro. No lo dice cualquiera. Lo dice el primer ministro checo en su discurso de Navidad. Luego, para que veamos cómo vamos construyendo una estigmatización de la gente que viene aquí, ¿no? Una invasión organizada. Bueno, quitemos eso. Pero mucha gente dice que estamos sufriendo, muchos medios, lo vemos, una avalancha. O estamos desbordados. Vale. El Líbano, no sé si lo conocéis, tiene 4 millones de habitantes y 1.300.000 refugiados. Supone un 30% de su población. En Europa nos suponen el 1% de la población. Si nosotros estamos sufriendo una avalancha, ¿cómo llamaríamos lo del Líbano? Claro, lo digo por ponerlo un poco en correlación, o el 1.900.000 que soporta Turquía, o los 800.000, son estos sirios, o los 800.000 que hay ahora mismo en Jordania. Luego, para que también pongamos un poco en relación a la población, al Producto Interior Bruto, a las capacidades técnicas y logísticas que tenemos. Nosotros estamos superados. Teóricamente, las economías más fuertes del mundo y países devastados también por la guerra, como el Líbano, no están superados. De hecho, no salían. De hecho, hemos visto que en el Líbano el gobierno danés ha pagado anuncios en los principales diarios libaneses para decir: no vengan a Dinamarca, no les vamos a aceptar. Eso ha pasado y sigue pasando cotidianamente en esta Europa que tenemos ahora mismo. Otro elemento que me parece muy importante: refugiados buenos, inmigrantes malos, ¿no? Es otro de los temas que hemos visto, ¿no? Al principio, ahora los refugiados también son malos, pero, o sea, al principio es como ha ido cambiando, ¿no?, la opinión pública. Bueno, opinión pública, miedo. Los dirigentes políticos en la Unión Europea, ¿no? Al principio, refugiados buenos e inmigrantes malos. Mira, yo quiero recordar a Hannah Arendt, que fue refugiada, que escribió un libro, Nosotros los refugiados, que empieza con una frase muy sencilla, que dice: a nosotros mismos no nos gusta que nos llamen refugiados. Entre nosotros nos llamamos migrantes. Yo creo que es importante recordar que tienen tanto derecho los que huyen de las bombas como los que huyen del hambre. De hecho, una parte importante de las personas que empiezan a llegar a Europa son fundamentalmente etíopes y eritreos, donde se prevé que va a haber una nueva hambruna brutal este año 2016, porque son cíclicas, no se terminan de arreglar porque no hay disposición política para arreglarlas. En las últimas hambrunas estamos hablando de 1,000,000, 1,500,000 de muertos. Te lo digo, que es mayor incluso de lo que ahora mismo hay en la guerra de Siria. O sea, lo digo para que veamos cómo el hambre mata igual que las bombas y podría tener un arreglo político igual que el de las bombas, en este sentido. Estos no tienen derecho a pasar Europa. Eso es lo que vimos al principio, pero después hemos visto que hay refugiados de primera y refugiados de segunda. Hemos visto que los sirios sí tenían posibilidad de ir a Europa, porque vemos la guerra en los telediarios, pero los kurdos iraquíes no tenían. Eran refugiados de segunda. O los afganos. De hecho, se ha dado orden de no aceptar las solicitudes de asilo de los afganos. Entonces, cuando devolvamos un afgano a Afganistán, le devolvemos con un manual de instrucciones. No te acerques a un mercado en Kabul que te puede estallar una bomba. ¿Claro? O sea, el problema sigue existiendo. No es un lugar seguro y hay persecuciones por razón de credo, por razón política, para asegurar y para darles el derecho al asilo a estas personas. Cuarto elemento que es muy importante tener en cuenta. Cuarto elemento que es muy importante tener en cuenta. Solidaridad, no, peor. Voluntariedad versus obligatoriedad. Antes hemos hablado de Grecia, ¿no? Del chantaje que le hicieron al gobierno griego. Para el gobierno griego, y sobre todo para el Eurogrupo, para la Comisión Europea, que el gobierno griego cumpliera con el techo del déficit no era una cuestión opcional, era una cuestión obligatoria, era una cuestión indispensable. Vamos, no tenía otra opción. En cambio, cuando hemos hablado de cuotas con el tema de los refugiados, no se ha hablado de obligatoriedad, se ha hablado de opcional. Es opcional el acoger o no. Es opcional cumplir la ley o no en Europa. Porque es cumplir con los acuerdos internacionales. De hecho, el Eurogrupo, que exigía a Grecia el techo del déficit, o que está exigiendo al próximo gobierno que salga en España, hacer un recorte de 10.000 millones y volver a rehacer el presupuesto, no es ni siquiera una institución de la Unión Europea. Es un club de debate. De hecho, al señor Varoufakis, en la negociación, le echaron. Dije, no es un club fuera. Dijo, no, yo que soy ministro de Economía de un país elegido. Adiós. ¿Eh? Digo, esa obligatoriedad versus voluntariedad, vamos a ver cómo se vuelve ahora al final de la charla en cómo se está haciendo los últimos pasos en temas de inmigración y de refugio en la Unión Europea. Otro elemento brutal: las políticas migratorias que están estigmatizando, o sea, no solo están generando, la construcción de la Europa fortaleza no solo genera muertes, sino que también estigmatiza a la población que viene por diversidad. Si nos estamos protegiendo es porque algo malo será. De hecho, hemos visto cómo ha crecido una fuerte islamofobia. De hecho, con los atentados de París, hemos visto cómo en Bélgica, donde yo paso una parte importante del tiempo, en Bruselas estigmatizaba un barrio entero, como era Molenbeek. O incluso hemos visto cómo se ha llegado a decir que tres de los terroristas de los brutales atentados de París habían pasado como refugiados. Y luego se perdió esa información. Luego no se supo nada. Tú déjalo caer y luego ya, ¿para qué dar pruebas? Estamos viendo una estigmatización brutal de la población que está viviendo. Y eso, conjuntamente con el racismo institucional de las políticas de la Europa fortaleza, que están haciendo que teóricamente se critique a Orbán, primer ministro húngaro, vicepresidente del Partido Popular Europeo hasta hace poco, construya una valla de 178 kilómetros. Y le digan, no, usted esto no lo puede hacer. ¿Sabéis quién lo pagó? La Unión Europea, 30 millones de euros. ¿De qué lado? ¿De qué presupuesto? Del presupuesto de la Unión Europea. Claro. ¿Sabéis que el presupuesto, por ejemplo, en temas migratorios, es ese pago del de seguridad? Pero en temas migratorios, ahora mismo, el 80% del presupuesto de la Unión Europea se gasta en control de frontera y en expulsión de los que han entrado. Y el 20% en temas como acogida, refugio, integración, promoción laboral. Claro. La valla de Ceuta y Melilla cuesta 10 millones de euros su mantenimiento, no su construcción, su mantenimiento, la valla de Ceuta y Melilla. De esos 10 millones de euros, 9 de cada 10 euros van a grandes multinacionales españolas, como Ferrovial, ACS, que son las que ganan con esa construcción. De hecho, Migrant Files publicó este año un estudio del negocio de la xenofobia. 18.000 millones de euros se ha gastado la Unión Europea desde la creación de Frontex hasta ahora en el control de expulsión de inmigrantes. 18.000 millones. Y se cree que la mafia hará unos 20.000. Porque alguna gente nos dice, es que si cumplimos la ley, o sea, si hacemos un cordón humanitario, si dejamos que los refugiados vengan, estamos haciendo un efecto llamado. Porque van a venir más, porque hay más refugiados. Y dice, no, lo primero que estás haciendo es cumplir la ley, porque lo que has firmado. Segundo, el efecto llamado se llama las bombas. El efecto llamada se llamará algo. Acaba con las bombas y no habrá efecto llamado. De hecho, muchos han tardado en venir. Porque la guerra de Siria, en el caso de Siria, lleva ya años produciéndose. Porque alguna gente empieza a pensar, ¿y por qué vienen ahora? ¿De dónde están viniendo fundamentalmente? ¿De Turquía? ¿Qué está pasando ahora en Turquía? ¿Alguien sabe lo que está pasando ahora en Turquía? Porque lleva ya unos meses pasando en Turquía. La violencia política vuelta del día. Nunca desapareció, pero sí que hubo un cierto alto el fuego. Y vuelve a haber muertes, y vuelve a haber bombardeos dentro de Turquía. Hay un descenso brutal del dinero en cooperación en temas de campos de refugiados. De hecho, 300.000 niñas, niñas y sirios no tienen escuela en los campos de refugiados. Y claro, ven que viene la violencia política, que la situación en su país no mejora y que la situación en los campos es insostenible, se van a donde pueden encontrar un lugar seguro. ¿Y qué respuesta es la que damos? ¿Qué respuesta se ha dado la Unión Europea? Primero con Turquía. Bueno, hay que decir que todos los gobiernos nos ponen como ejemplo, ¿eh?, a la política migratoria española o de los gobiernos españoles, para ser más exactos. Lo que pasa es que cuando nos ponen la mayoría de los gobiernos de extrema derecha europeos, nos ponen como ejemplos, no sabes si alegrarte o echarte las manos a la cabeza. De hecho, cuando Orban cambia, el primer ministro húngaro construye la valla y le critica y dice, no, no, no, si estoy haciendo lo mismo que España, estoy utilería. De hecho, les compro a ellos las concertinas, son de una empresa malagueña, y el sistema es más o menos el mismo. Cuando utiliza los antidisturbios en las fronteras, dice, no, no, no, si desde 2005 lo utiliza España en sus fronteras. Cuando el ejército controla las fronteras de Eslovenia, de Croacia, de Hungría, dice, no, no, no, España lo hace desde el 2006. Es la única cosa en la que nos han avanzado, que en España todavía la entrada irregular sin papeles en nuestro territorio no es un delito penal. En Hungría sí. En Hungría entrar ahora mismo en su territorio de forma irregular son de 3 a 5 años de cárcel. ¿En qué va la diferencia de los 3 a los 5? Que hay un agravante. Si has dañado la valla para poder entrar, son 5 años de cárcel, si no son 3. Eso es lo que estamos viendo. O, por ejemplo, estamos viendo que la crisis de los refugiados está siendo utilizada en la mayoría de los países europeos. Ese cambio de cultivo de xenofobia institucional, esa estigmatización de la población migrante y refugiada, lo está utilizando la extrema derecha para derechizar aún más la situación política en cada país. Polonia, por ejemplo, es un ejemplo excepcional. El tema de los refugiados fue tema estrella en la última campaña electoral. Tema estrella. Debate a ver quién proponía ser más duro con el tema de los refugiados en Polonia. ¿Sabéis cuántos refugiados había recibido Polonia? Ninguno. Ninguno. Digo, para que veamos cómo se está utilizando también y cómo les estamos haciendo el caldo de cultivo, estamos construyendo el caldo de cultivo para que la extrema derecha vaya ganando posiciones en Europa. De hecho, Polonia, el gobierno de Polonia, es el primer gobierno que está siendo investigado, el que ganó gracias a polarización en torno a los refugiados, el primer gobierno que está siendo investigado por la Comisión Europea por vulneración de libertades fundamentales como libertad de prensa o la independencia judicial, por las últimas reformas que está poniendo. Por cierto, el siguiente país que se quiere investigar es a Dinamarca, el de los anuncios en los periódicos libaneses. Luego, para que veamos por dónde está yendo la situación. Segundo, acabar con las mafias. Es uno de los discursos que estamos escuchando mucho, hay que acabar con las mafias, ¿no? Cumple la ley y acabarás con las mafias. ¿Qué propuso Hollande en abril para acabar con las mafias que transportaban inmigrantes de Libia a Italia? ¿Os acordáis? Pidió permiso al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para bombardear los barcos. Este señor tiene un trauma con las bombas. Lo arregla todo bombardeando. quería bombardear los barcos de inmigrantes que llegaban a las costas de Lampedusa. Si tú abres un paso seguro, acabas con las mafias. Melilla. Digo, porque por Melilla también entran los refugiados. No es todavía una de las rutas con más afluencia, pero es, por ejemplo, ha cambiado el número de gente. La gente que viene, sobre todo, son familias. Antes venían fundamentalmente varones subsaharianos, jóvenes, que intentaban cruzar la valla. Aquí no, aquí ya son familias que pasan normalmente con lo que se llaman pasaportes prestados. Se hacen pasar por marroquíes, les prestan un pasaporte y les cruza la mafia a Melilla. Los dejan en el CETI y vuelven. De hecho, como es más caro pasar a la familia en conjunto que individualmente a cada uno, está pasando algo tan terrible como que menores de edad están siendo pasados sin sus padres por la mafia, sin custodia, incluso con semanas de diferencia, a Melilla. ¿Sabéis cuánto cobran por pasar de Nador a Melilla? Una media de 4.000 euros. Una media de 4.000 euros por persona que pasa. En Nador, ¿sabes lo que hay? Un consulado de España. Imaginémonos que España cumple la ley y dice: vamos a expedir visados especiales y provisionales para que las personas que quieran pedir asilo en Europa entren legalmente a Europa y lo pidan. Que ninguna mafia podría cobrar 4.000 euros por pasarte de Nador a Melilla porque pasarías legalmente. La mejor forma de acabar con las mafias es cumplir la legalidad. Asegurar que nadie se pueda lucrar, nadie se pueda lucrar con la miseria y la desesperación de otros. Y estamos haciendo todo lo contrario. Todo lo contrario. Cuando tú vas a ver lo que ha sido los pasos fronterizos, sobre todo la mayoría de los refugiados están pasando por lo que se llama la ruta de los Balcanes Occidentales, fundamentalmente Macedonia, Serbia, de ahí, bueno, Grecia, Macedonia, Serbia, de ahí pasaban a Hungría cuando se hace la valla. Yo hice todo ese recorrido, incluso hasta Budapest y luego hasta Austria, y cuando se construye la valla, tuercen hacia Croacia, de Croacia a Eslovenia, Eslovenia a Austria. ¿No? Serían más o menos los recorridos. Cuando tú estás ahí, cuando tú ves, tú esperas llegar a encontrarte un campo de refugiados. O sea, lo que has visto en Turquía, lo que has visto en Líbano, lo que has visto en Jordania. En Jordania hay campos de refugiados de 80.000 personas. Esperas ver un campo de refugiados. No han construido campos de refugiados. ¿Y sabéis por qué? Porque lo que querían era que pasaran cuanto antes. Que pasaran cuanto antes. Entonces, ¿sabes cómo los llamaban? Campos de traslado rápido de refugiados. ¿Qué significaba un campo de traslado rápido de refugiados? Que en ese campamento no había ni un punto de agua. Ya no os digo grandes tiendas de campaña, ni un punto de agua. A mí me recordaba, como muchas veces eran en carretera, a los, no sé si habéis visto las vueltas ciclistas, pues como un puesto de avituallamiento, de hecho con tiendas o con autocaravanas, donde les daban, los de ACNUR les daban una bolsa de comida, los de Cruz Roja una manta, los otros un café caliente y les decían por ahí, o sea, recto, seguir recto, ¿no? Entonces llegaban a Macedonia, se encontraban con un campo de traslado rápido. Ahí esperaban 4 o 5 horas sin apenas atención médica, ningún tipo de atención psicológica. Sabéis que todos los acuerdos internacionales dicen que a los refugiados, como vienen de zonas de riesgo, de conflicto y demás, tienen que tener atención psicológica, atención médica. Bueno, nada. Los metían en un tren como ganado, los dejaban en la puerta con la frontera con Serbia. Les decían, si sigues recto en la vía del tren, llegas a Serbia. Llegan a Serbia, por cierto, el tren de Macedonia les costaba 10 euros. O sea, al gobierno no se lo ponía gratis, el tren. Cuando llegaban a Serbia, ni siquiera había un tren, eran autobuses privados, donde les cobran 50 o 60 euros por trasladarles a otro sitio. Y los trasladaban primero a la frontera con Hungría, luego a la frontera con Croacia, entre Kosovo. ¿Y qué pasaba? ¿Cuál era una de las cosas malas que no hubiera un campo de refugiados? Primero, que cuando ha venido el frío y cuando se cierran fronteras, de repente se quedan 10.000 personas tiradas en una cárcel. Pero claro, yo cuando estuve en finales de octubre, en Kosovo, en la frontera Serbia-Croacia, con menos 4, menos 5, menos 6 grados, en un lodazal lleno de basura, porque nadie tampoco limpiaba, evidentemente, pues personas con enfermedades, que llegaban, gente que llevaba en sillas de ruedas desde Alepo, llegan ahí y pues, ¿qué pasaba? Que había niños que se acostaban y no se despertaban. Claro. Y además, se iban trasladando enfermedades contagiosas de carácter respiratorio que son muy fáciles de atajar. ¿Y qué pasaba? Que ellos lo ven como una carrera de obstáculos, los refugiados, porque escuchan la noticia de que van a cerrar otra frontera, de que en otro sitio no van a poder pasar. Entonces, ¿cuál es su intención? Llegar cuanto antes. Y además, hay una cosa que es el protocolo de 2003, que es que si los refugiados se registran en un país de la Unión Europea con su huella, según el protocolo de 2003, solo pueden pedir asilo en el país donde han entrado. Claro, ¿por dónde entran? ¿Por Alemania? No, entran por Grecia, por Italia y por España. Qué casualidad, ¿eh? Y además, el problema es que donde tienen familiares, amigos, redes, donde pueden favorecer su integración en una comunidad conocida, cercana, no es en Grecia, en España y en Italia, sino es en Alemania, en Austria, en Dinamarca, en Suecia. Por eso también están yendo hacia allá. ¿Ah? En Bélgica también. Que es otro problema de las cuotas, que reparten indiscriminadamente a la gente. Aunque luego no se están cumpliendo. De hecho, nosotros tenemos una cuota de 18.000, han llegado 18 a España. Le digo, pero aún así el tema de las cuotas tendría muchos problemas, también su aplicación. Eso es lo que está pasando en las fronteras. Y ahora se está intentando, la Unión Europea está intentando que haya campamentos estables. De hecho, se están construyendo campamentos estables. ¿Por qué? Y aquí empieza ya la última parte de la charla y luego, si queréis, empezamos con las preguntas, ¿vale? Porque seguramente os habré abrumado con demasiados datos. Pero, ¿qué es lo que está intentando hacer ahora la Comisión Europea, pactando sobre todo con Austria, Alemania, Suecia, que son los que están tomando, que son más proactivos? Están volviendo a copiar España. ¿Qué hace España con Marruecos? Externaliza nuestras fronteras. Nosotros le pagamos a Marruecos para que nos controle a los inmigrantes que llegan a Ceuta y Melilla. Pagamos o con dinero, o con acuerdos comerciales, o con el silencio, 40 años de silencio con el tema del Sáhara. Al final pagamos, de una o de otra forma. ¿Y qué hace Marruecos? Bueno, controla a los inmigrantes. Respeto a los derechos humanos, qué más grande. No es Europa. Aquí tampoco últimamente los estemos respetando mucho, ¿eh? Y la gestión se ve. Eso es lo mismo que se quiere hacer con fundamentalmente Turquía. De hecho, se está llegando a una serie de acuerdos con Turquía para que haga de policía de fronteras de la Unión Europea. Esos son los últimos acuerdos que se están firmando. Alguien me decía antes, 3.000 millones a Turquía. No. 3.000 millones en un momento y 3.400 después, 6.400, ¿no? Hay que sumarlos. Dinero, se le está ofreciendo dinero a Turquía, pero también se le está ofreciendo acelerar el proceso de integración en la Unión Europea. Y segundo, y tercero, mirar hacia otro lado cuando masacran a la oposición política o cuando masacran al pueblo kurdo vulnerando todo tipo de libertad de expresión, de manifestación, de reunión, vulnerando derechos fundamentales, y Europa, siempre de policía de fronteras, miró hacia otro lado. Y lo mismo a Macedonia y a Serbia. Establece campos permanentes de refugiados, asume entre 60 y 75 mil refugiados en tu territorio y los tienes 18 meses, con lo cual vulneras otro elemento de la legislación en temas de asilo fundamental, que es la libertad de movimiento de la persona refugiada. Quieren que les tengan 18 meses encerrados en un campo de refugiados, esperando a su recolocación en cuotas en la Unión Europea, o esperando a que termine el Siria y ya los manden a Siria. 18 meses, vulnerando una vez más los derechos de las personas refugiadas. Y además aceleran sus procesos de integración en la Unión Europea, tanto de Macedonia como el de Serbia, que sabéis que están también, han hecho la petición. Y además les dan dinero para la gestión de los campos y demás. Y a Grecia, bueno, a Grecia no le pueden ofrecer acelerar el proceso de integración en la Unión Europea, estar dentro de la Unión Europea, y no le ofrecen a Grecia, porque a Grecia le piden que también haga policía de fronteras, que cumpla, de hecho, le dicen que cumpla con sus obligaciones con la Unión Europea, como la Unión Europea cumplió con sus obligaciones de solidaridad con Grecia, igualito. ¿Qué le piden a Grecia? 75.000 refugiados, campamentos permanentes, 18 meses, igual que a Macedonia y que a Serbia. ¿Y a cambio? ¿Os acordáis lo de la deuda y el techo del déficit? Eso que en julio era inmutable, tablas de la ley no se podían cambiar y tal. Venidos a la mano. Hay que ser flexibles. Juncker dijo: si Grecia cumple con sus competencias y sus funciones en torno a la seguridad europea, nosotros comprendemos que ante tal esfuerzo hay que ser flexibles en el déficit y hay que ser flexibles en las posibles salidas a una quita de la deuda griega. ¿Qué demuestra? Que el techo del déficit, que la deuda, no son cuestiones económicas. Son elementos políticos de disciplinamiento de los pueblos del sur de Europa y vuelven a chantajear a Grecia con lo mismo para que ahora haga de policía de fronteras para el norte de Europa. Eso es lo que estamos viendo. Está pasando. Ahora. Pero igual que está pasando eso, igual que hay un crecimiento de la extrema derecha, de la islamofobia, también hay otra Europa que no solo se ha expresado en esa red de ciudades de refugio, sino cuando yo estuve en Mercosur, cuando llegué, lo primero que haces es ponerte unas botas, porque había, tú que puedes, los refugiados no llevaban botas, había barro hasta aquí, y ver la precariedad de las grandes organizaciones internacionales en su trabajo de campo, precariedad, porque decían que no les compete a ellas, porque hay recursos suficientes en Europa para que no tengan que venir a CNUR a hacer el trabajo, y de repente ves como unos 150 chavales con pelos naranjas, muchos con rastas, y que pone Chequia. Digo, coño, ¿qué hacen aquí 150 chicos? De hecho, si tú cierras los ojos, les escuchabas hablar y pensaban que estás en la frontera de Chequia. Y les preguntas, se habían trasladado con autocaravanas, y les dije que habían escuchado al primer ministro checo diciendo que los refugiados eran una plaga y que los refugiados eran una invasión organizada y que Chequia no iba a aceptar ni un solo refugiado. Y entonces ellos se organizaron por Facebook y dijeron: eso no es nuestro país, ese señor no nos representa, no es nuestro nombre, y se trasladaron de forma autoorganizada a la frontera de Serbia con Croacia y eran el principal elemento para que ahí no hubiera una tragedia mayor de la que estaba pasando. Esos 150 chavales, de cuando yo me iba, estaban llegando alemanes y de otros países, sosteniendo la frontera. De hecho, el gobierno serbio les quiso prohibir que lo hicieran, porque no era ninguna asociación. Y les pedía una entidad legal, por si pasaba algo, poderles meter el marrón a la entidad, ¿no? Y al final fue Cruz Roja Serbia la que dio la cara y tuvo que poner el FIP legal para que esos chavales pudieran, y chavalas pudieran estar ahí haciendo un trabajo indispensable. Indispensable. Lo cual demuestra que hay dos Europas y hay una Europa en disputa. Hay un concepto de Europa en disputa. Y que es necesario ante el plan A de lo que estamos viendo en Europa, hasta ante la Europa de la insolidaridad, ante la Europa de la austeridad, ante la Europa de la xenofobia, ante la Europa del racismo, construir un plan B, demostrar que hay alternativa, que podemos construir una Europa diferente, entendiendo que gran parte de los problemas que tenemos ahora se llama Unión Europea, gran parte de las soluciones que tenemos que buscar se llama construir una Europa diferente. Y esos chavales, sin grandes discursos, estaban demostrando que es posible construir esa Europa, que es posible construir un plan B desde abajo, autoorganizándose y sacando las castañas del fuego para mucha gente. Yo siempre he estado muy en contra de la ayuda humanitaria, siempre la he criticado mucho desde el punto de vista teórico. Siempre he visto que muchas organizaciones son grandes multinacionales del negocio del hambre. Y de hecho, cuando yo fui para allá y me recogió un chaval escocés y me llevó a la frontera, me dijo, vamos a parar a comprar unas bodas y unos 400 chubasqueros, porque tenemos ahí un dinero que nos ha llegado por Facebook y vamos a comprar los chubasqueros. Y yo dije, conmigo no cuentes para repartir chubasqueros, porque yo no me voy a poner aquí como si fuera un alma caritativa. Cuando llegué, media hora después, estaba repartiendo chubasqueros. Yo no estaba repartiendo chubasqueros, porque la situación era para repartir chubasqueros y para muchas más cosas. Para muchas más cosas. Entonces, yo creo que la solidaridad está muy bien. Es una magnífica solidaridad, la ternura de los pueblos que dicen, pero yo creo que hay que pasar de la solidaridad al derecho. La solidaridad la tenemos que convertir en ley y no tiene que basarse en el buen hacer de 150 chavales checos que deciden irse a una frontera, sino que tiene que ser el derecho que tienen las personas poder vivir dignamente. Por eso nos estamos jugando ahora mismo tanto en Europa, por eso nos estamos jugando tanto cuando negociamos gobiernos, cuando vamos a las calles a luchar por nuestro puesto de trabajo, no nos estamos jugando a la solidaridad que puedan tener nuestros vecinos el día de mañana para que no te desalojen de tu piso, pero estamos jugando que por primera vez la solidaridad se convierta en derecho, se convierta en ley y se convierta en algo que no nos puedan quitar. Y yo creo que eso es lo que nos estamos disputando ahora mismo también con los refugiados en Europa, que no es una cuestión de los refugiados, es una cuestión de todas y de todos, y de qué modelo de sociedad y de qué modelo de Europa queremos construir. Yo estoy dispuesto a dar esa batalla, yo creo que hay mucha gente dispuesta a dar esa batalla, y eso es lo que tenemos que intentar hacer entre todos y entre todos. Muchísimas gracias. Bueno, ahora tenemos un ratín para abrir un coloquio, turno de palabras, preguntas, opiniones o demás. Lo primero que voy a decir es que yo creo que sabía algo del tema. Tenemos un micro inalámbrico, igual lo pasamos o mejor, ¿no? No sé si atrás se oye bien. Aquí el azofaifo. Te decía, lo primero que quería decir es que yo creí que sabía algo del tema, pero pues me he quedado agotado. De todos modos, sí que me gustaría centrar el tema de hoy y de la semana y relajar un poco más, porque se está afrontando desde el punto de vista europeo. Yo creo que habría que afrontarlo desde el punto de vista de las personas. Me explico. Se está hablando del problema de los refugiados. No, el problema no es de los refugiados, el problema es de los desplazados. Pongo un ejemplo. Los Estados Unidos bombardearon el banco que tenían el Estado Islámico en Mosul. Previamente estimaron cuántos muertos civiles iban a representar eso. Entonces decidieron, merece la pena los muertos civiles. Estos muertos civiles ni siquiera tuvieron la opción de que se les ahogase sus hijos. No se pudieron ahogar. El problema es más general. Y debería enfocarse desde este aspecto. Y hechas estas observaciones, yo quería hacer una pregunta. Visto lo que está sucediendo en la Europa del Este, Polonia, Hungría, Checa, dos preguntas. ¿Sucede que el comunismo vacunó a esas personas contra el internacionalismo? Primera pregunta. Segunda, ¿sucede que la Iglesia Católica vacuna a sus practicantes contra las obras de caridad que postulaba el Cristo? Vale, si os parece, podemos coger la dinámica de juntar varias palabras y varias, para que vaya un poco más rápido y de tiempo a que intervengan más personas. Entonces, juntamos tres o cuatro y luego le damos la palabra. Bueno, quiero decir que yo tengo una amiga en Hungría y es la mejor persona del mundo, sí. Y que en Hungría lo están pasando muy mal. Los que tienen trabajo están trabajando, de lo que hablábamos aquí ayer, trabajos de esclavo. Y gente que no sé, los que tienen la suerte de tener esos trabajos desde esclavo y también una cierta edad y que no se pueden jubilar. O sea, empezamos por ahí. Yo, estas estadísticas de lo que se espera de Grecia, no sé cómo nadie tiene el morro de decir que a Grecia se le puede dar una cuota de refugiados. Porque vamos a ver, la gente se está suicidando, los jóvenes se dan a la droga y tal, porque no tienen futuro, lo están pasando muy mal. Y después yo creo que lo que no estamos tocando es la industria de las armas, porque ahora podemos coger a todos y traerlos para acá, pero después va a haber otra guerra, porque a ver por qué aquí no se dice estos grandes inversores de armas, quiénes son estos señores, cuánto ganan, porque esas armas se venden y después son también los que pagan los impuestos, porque esta gente seguro que no paga, esta gente que paga los impuestos también tiene que pensar en acoger a los refugiados, que no van a tener trabajo para ellos, y después hay que reconstruir ese país, porque Bush había dicho, va a ser una guerra corta, que sabíamos que era mentira, no va a haber muertes civiles, que sabíamos que era mentira, y lo vamos a reconstruir. Y en el 2014, en diciembre, yo veía en los periódicos del internet que había bebés en Damasco que se estaban muriendo de frío. ¡Ojo! Y después también, aquí tenemos una situación, lo mismo que no morí. Se murió un bebé en Cádiz en febrero del año pasado, cuando hubo aquella ola de frío. Gente que está desahuciada, que no tienen dónde ir, que no tienen ni agua, ni calefacción, ni nada. Y ese bebé, a día de hoy, yo todavía no sé, y leo bastante los periódicos, si era muerto de frío o con una negligencia médica, porque había ingresado en el hospital 4 veces, y por qué no dejan el bebé a que pase un tiempo en el hospital hasta que... Entonces, recogemos a esta gente, pero ¿a qué mundo les traemos? Si aquí hay gente que no tiene trabajo, que no tiene que comer, y las listas de espera para los hospitales. Yo creo que el principal es, ¿quiénes son los inversores de las armas? Y el Sunday Times había publicado un artículo ya hace años y nombró los bancos que invertían, por ejemplo, solo en una cosa, en bombas vacío. El artículo era de bombas vacío. Aquí nadie sabe los nuestros que están haciendo. Perdón, me lo he hecho un poco largo. Bueno, que no sé si hay alguna cosa más que ver, ¿no? Luego ya respondemos. Bueno, quería plantear una pregunta bastante breve y era lo relativo a, si no te he entendido mal, has dicho que han llegado 18 de 18.000 refugiados a España. Y la pregunta es, ¿cuándo está previsto que lleguen el resto de personas y qué medios tiene previsto el gobierno para poner a su disposición? Vamos a responder. ¿Más, no? No, venga, respondiendo. ¿Sí? Bueno, si queréis empezamos por el final, que yo creo que es bastante sencillo. Ahora mismo el tema está bloqueado. Porque no hay un acuerdo firme sobre el tema de cuotas. Entonces, hasta que no haya un acuerdo firme, mientras no lleguen refugiados directamente a España, no se les va a traer. O sea, por ejemplo, en Madrid pasan 200 refugiados al día. Sirios. Madrid. Esos son los datos que ha dado el ayuntamiento. Donde se les da una cama temporal, un consisto comida y demás. Pero porque es un paso para seguir hacia Centroeuropa. Claro. O sea, de hecho, en el CETI de Melilla, que yo lo pude visitar, porque al ser parlamentario me tienen que dejar entrar, según el director, había 1.750 personas, 450 de ellos niños, cuando hay plazas para 450, ¿vale? Yo no los puedo contar, o sea, que según los datos del propio director, estábamos triplicando o cuatriplicando lo que... Y solo había que ver el sitio, vamos. O sea, yo, si me hubieran dicho 2.500, me lo hubiera creído igual. O sea, eran barracones, vamos, de gente. Y además, como no estaba adaptado, como os decía antes, para familias, sino era fundamentalmente para varones, lo que estaba pasando es que los separaban también por sexos. Los tenían, con lo cual separaban a las propias familias dentro del CETI, ¿no? Entonces, que están pasando más de 18 al Estado español, pero más que pasan para irse. De hecho, Melilla entera la han convertido en un CETI. Porque no dejan salir a la gente que entra. Y los tienen retenidos. Con lo cual están convirtiendo una población entera en una especie de feti. De hecho, algunos sirios nos dijeron que éramos... Ellos lo reclamaban de una forma dura como un Guantánamo europeo, ¿no? En la propia ciudad de Melilla. Lo cual es muy duro para los melillenses que viven ahí, evidentemente. Pero también para las personas que están, ¿no? Hasta el extremo que nosotros fuimos a Melilla con una traductora árabe, es algo que es muy útil, y vimos el paso fronterizo y ahí nos llevó un policía, el responsable de medios así de la Policía Nacional y tal, de allí, y nos dijo, bueno, aquí 4 o 5 horas, en 4 o 5 horas, pasa unos 40 sirios al día. Depende, si Marruecos se cabrea, de repente nos meten 500, ¿sabes? Pero normalmente 40, y en 4 o 5 horas solucionó los papeles y ya está. Había una familia ahí siria y tal, y se acercó nuestro intérprete y le preguntó, ¿cuántas horas lleváis aquí? Y le dijo, ¿eres prensa? Y dijo, no. Y dice, ¿horas? Llevamos más de 5 meses. ¿Vale? O sea, lo digo para que veamos, ¿no? Al policía yo le pregunté que si estaban cumpliendo el protocolo de Dublín 3. ¿Os acordáis el que os dije de que si les registraban solo podían pedir asilo en España, ¿no? Y me dijo, ¿Dublín qué? Vale. Entonces ahí saltó el jefe, que era este, y dice, nosotros cumplimos todos los protocolos. Los que haga falta. ¿No? Y yo le dije, qué curioso, ¿no? Porque Merkel había dicho que dejaba en suspenso el protocolo de Dublín 3 desde agosto y Rajoy había dicho que aceptaba lo de Merkel y que dejaba en suspenso Dublín 3. De hecho, se está hablando ahora en la Unión Europea de un nuevo acuerdo para cambiar que no los que se registren solo pidan asilo en ese país, porque están haciendo que muchísimos refugiados no se registren por miedo a solo poder pedir allí. Entonces yo le dije, entonces no están cumpliendo lo que ha dicho Rajoy en los medios de comunicación. Y nos dijo, no estamos cumpliendo Dublín 3. Entonces dice, ¿estás cumpliendo o no estás cumpliendo? No hay formación, ni siquiera para un fenómeno nuevo, para muchos funcionarios públicos. De hecho, le pregunté cuál era el protocolo de riesgos laborales que estaban aplicando en el paso fronterizo, porque mucha gente viene con enfermedades infecciosas, como es normal. Y eso no es solo malo para ellas, sino también para las personas que les atienden. Pues se abrió un poco la camisa y me dijo, aquí estamos todos muy sanos. Claro. O sea, que ni siquiera había protocolos, o los protocolos dentro del CETI no se cumplían en el sentido, y eso es muy grave, no solo que cuatriplicara el número de personas que había dicho por el propio director, que ya es durísimo, sino que según los protocolos de temas de refugio de este país, las personas que vienen de conflictos armados tienen que tener una atención especial en temas psicológicos. Con lo cual tiene que haber atención psicológica, tiene que haber psicólogas y psicólogos. ¿Cuántos psicólogos había para 1.700 personas? Uno. ¿Cuántos psicólogos infantiles para 450 niños? Ninguno. ¿Cuántos médicos? Uno. ¿Cuántos abogados? Uno. Y de CEAR. Esa es la situación de los medios con los que muchos funcionarios tienen también que hacer frente a un problema muy complicado. Entonces, ¿cuál es el problema? La voluntad política de no meter medios ahí. ¿Por qué? Porque es verdad lo que tú dices, ¿no? La situación en Hungría es muy complicada, la situación en Serbia, por ejemplo, es más complicada ahora, aún que la húngara o que la griega, y si ya nos vamos a Macedonia, la situación es más complicada aún en Macedonia que en Serbia, que en Hungría y que en Grecia. Pero es infinitamente mejor que de la situación de donde vienen. Por eso vienen, claro. Porque estamos viendo que el ejército al-Assad está sometiendo a una población ahora mismo a una especie de sitio medieval. A vencerlos a sed y hambre. Veíais las imágenes y eran verdaderamente desastrosas. Ante eso, vamos, o sea, cruzo lo que haga falta y voy a donde haga falta. Y el problema es que recursos en Hungría, en España, en Grecia y en Italia hay. El problema es que están muy mal repartidos. Los recursos están muy mal repartidos. Ya no vamos a entrar solo en el reparto de la riqueza, que está muy, muy, muy, muy, muy, muy mal repartida. Tanto en cuanto 20 personas de este país tienen tanto dinero como el 30% de la población. Eso ya determina que la cosa está muy mal repartida. Pero los recursos públicos también están muy mal repartidos. Cuando nos gastamos mucho más en Frontex, en las concertinas de Ceuta y Melilla, que en el CETI donde se está acogiendo a la gente, es que los recursos, incluso públicos, para la acogida, para los temas de inmigración, están muy mal repartidos. Ese es el problema, con una diferencia normalmente, varía según país, de un 80-20. Entonces, claro, ahí estamos ante una situación que no se puede permitir, ¿no? Y el tema de las armas, que cuando nosotros hicimos, desde Podemos, hicimos un documento que se llamaba De la solidaridad al derecho, 30 páginas, que lo podéis ver en internet, que se metieron como anexos al programa electoral, porque no podía entrar todo en el programa electoral, pero nos parecía que este tema era suficientemente importante para no dejarnos nada, y sobre todo también porque muchas veces cuando haces críticas tan duras a cómo se está haciendo la situación, te dicen, ¡ah! ¿Y cuál es tu propuesta? Bueno, pues aquí la pusimos por escrito, o sea, y además la mayoría de las propuestas son cosas que se han hecho, que eso es lo grave, o sea, que no hay que inventarse nada, ni siquiera legislativamente, que se pueda hacer, y cosas que no tienen coste económico, que es de voluntad política hacerlas. Claro, lo que nosotros decíamos, y para nosotros eso era fundamental, era cómo construíamos un poco de la Europa fortaleza a la Europa refugio. Y yo creo que eso es ahora mismo donde tenemos que intentar trabajar. Cuando os hemos dicho el tema de los cordones humanitarios, cuando hemos hablado de que se abran las embajadas españolas y de los 28 países o los consulados para trámite de asilo y refugio desde el país de segundos países donde han venido y no tengan que venir en barco jugándose la vida. Cuando hemos hablado de que hay que hacer elementos coyunturales, pero también elementos estructurales. Y ahí ve el tema de las armas, el tema de la guerra de Siria, otras 22 conflictos armados que generan ahora mismo traslado de población. No solo existe Siria, por desgracia hay muchos más casos. Y luego también el tema de que no se suele decir nada, pero también es un elemento estructural, y si no acabamos con él, no vamos a seguir refiriendo refugiados por muchas vallas que pongamos, porque eso nos tiene que entrar en la cabeza, por muchas vallas que pongamos, la gente siempre va a tener más miedo a la bomba que a la concertina, al hambre que a la concertina, o acabamos con los acuerdos de libre comercio y de expolio de los recursos naturales y de los recursos económicos que nuestras multinacionales y nuestras instituciones firman con terceros países, o no vamos a atajar los problemas estructurales que hacen que muchísima gente tenga que venir a nuestros países para tener un futuro porque se lo hemos quitado nosotros. De hecho, la Unión Europea es el tercer exportador de armas del mundo. El tercer exportador de armas del mundo se llama Unión Europea. Se llama fundamentalmente a Francia, España y Alemania e Inglaterra. Esos cuatro países, fundamentalmente. Arabia Saudí. Pasa una cosa. Arabia Saudí es una de las que mete más armas para los grupos yihadistas en Siria, por ejemplo. Dos meses antes de los atentados de Francia, Francia había firmado un acuerdo de 11.000 millones de venta de armas a Arabia Saudí. ¿Por qué no cumplimos los protocolos? El acuerdo número 2 de cualquier tratado comercial de la Unión Europea. El respeto a los derechos humanos. O sea, que eso existe. No se cumple nunca. Dice que a cualquier país con el que tengamos un trato privilegiado económico, le tenemos que exigir que respete los derechos humanos. El Parlamento Europeo, ¿sabéis a quién le ha dado el premio Sájarov este año? De defensa de los derechos humanos. A un bloguero saudí que está condenado a 10.000, a 1.000 azotes durante 10 años. Porque publicó una cosa contra el régimen en su blog. Pero es que han ajusticiado con sable a 2.300 personas en las últimas dos décadas en Arabia Saudí. Claro, y es un aliado privilegiado de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque es el principal productor de petróleo del mundo. Entonces, cuando tú ves esa doble moral en el Parlamento Europeo, solo te queda decir, elijan el respeto de derechos humanos o el negocio de las multinacionales. Porque hay que decir una cosa, ¿eh? No es el negocio ni de los españoles, ni de los alemanes, ni de los franceses. Es el negocio de unos pocos franceses, alemanes y españoles que son detentadores de multinacionales. No de españoles o de franceses, que yo creo que es un elemento fundamental. Luego, yo creo que el comunismo no vacunó, por desgracia, contra el racismo. O sea, que me parece mucho más terrible, ¿no? O sea, lo que se vivió ahí no vacunó para que ahora en la Europa del Este estén emergiendo gobiernos de extrema derecha, y eso es muy sintomático también de algunas críticas que se hicieron en su momento al socialismo real. Yo creo que sería y para mí es muy muy duro verlo en primera carne lo que está pasando en esos países, ¿no? Porque en otro tiempo fueron para mucha gente inspiradores de lo que podría ser un proceso de libertad, ¿no? Y ahora es todo lo contrario. Entonces yo creo que, igual que la Iglesia Católica, pues yo creo que hay que diferenciar entre creyentes y lo que es jerarquía católica. Hay una cantidad de gente honrada y buena haciendo trabajos de base que también en las fronteras no los hemos visto, ¿no? No hemos hablado de Calais. Me estoy pasando de tiempo, ¿no? Vale. Ya lo hablamos. que alguien pregunte Calé y entonces... No sé si hay... Vamos a ver si hay alguna otra palabra antes y luego te damos para que hable más gente. Por allí, sí. No sé qué, dónde está el micro, está se manos hace... Después no se va a matar. Aquí, bueno, luego hasta aquí. Está claro... Enciende el micro, Miguel. ¿Me oís? Sí. Está claro que en los refugiados son la consecuencia de las guerras y la consecuencia del expolio, de la explotación de los países de la África subsahariana y otras zonas, ¿no? Y evidentemente hay que atender a los refugiados y forzar a los estados a que cumplan con sus obligaciones internacionales. Y esto solo lo puede hacer la población, los movimientos sociales y a lo mejor algún partido político, el tiempo lo dirá, ¿no? Pero desde luego hay que trabajar por erradicar la causa. O sea, mientras estén esas personas víctimas de la guerra, lo que acabo de comentar, hay que atender a esas personas. Pero luego, debe haber una estrategia, debe haber una estrategia europea para acabar con la guerra. Y evidentemente tú has señalado algunos aspectos. Está la geopolítica, por una parte del Estado de Israel, de destruir una serie de estados árabes. Está la geopolítica de los gobiernos wahabistas, del Golfo Pérsico, de Arabia Saudita, de Qatar, de los Emiratos. Está por otra parte la estrategia de Irán, los sunitas, y jugando con unos y con otros en función de esos intereses, el papel de la Unión Europea y de Estados Unidos, que tan pronto son aliados de uno como enemigos de otros, en función de la coyuntura, ¿no? Un modelo sería Turquía, lo que es la Turquía de Erdogan, que juega a todos los malos de ahora. Entonces, yo pienso que hay que trabajar también por el tema de la paz, por el derecho a la paz en estos pueblos, cortando. Llevando una campaña, al mismo tiempo que se protegen las víctimas, que son los refugiados, llevando una campaña contra los, precisamente contra aquellos estados que atentan contra los derechos humanos, ¿no? O sea, cortando, por ejemplo, con respecto al ISIS, con el negocio de las armas. ¿Qué es eso de exportar las armas a Arabia Saudita y a los Emiratos Árabes Unidos? Que están alimentando la guerra, que están alimentando al ISIS. ¿Qué es eso de comprar petróleo? El petróleo que está saliendo y que está exportando el ISIS vía Turquía y hacia, ¿cómo se diría?, y hacia Ucrania. Eso también debe ser una línea de trabajo, no solamente la línea de ayudar a la gente que es prioritario, porque la gente que está en sitio también, eso es otro punto, ¿no? Entonces me gustaría un poco en qué línea se está llevando desde el Parlamento Europeo respecto del tema del derecho a la paz y el derecho a parar. Gracias. Hay un señor aquí, en la fila de la izquierda del todo. Sí. Te llega el micro ahora, mira, te lo lleva el compañero. Bueno, ya que has tocado así un poco por encima el problema saharaui, yo no sé si se toca este problema dentro de la Unión Europea, porque sabido es que los saharauis llevan 40 años viviendo en el desierto, y España sigue siendo administrativamente responsable de ese problema. Cuando has dicho que España paga a Marruecos y también pagará a Francia, porque no les interesa que pasen, ¿no? Pero el problema está en estos saharauis con 40 años que viven de la cooperación y ahora medio viven, que ese año, por cierto, se las han unido las casas y están viviendo dentro del barro, con tiendas de campaña. Ese problema se toca y no se puede exigir a España, que es responsable administrativamente de ese problema. Gracias. ¿Alguna cosa más? Sí, por ahí en medio hay otra mano levantada. Buenas, mi pregunta era sobre si es cierto que Grecia solicitó más ayuda para controlar las fronteras y la Unión Europea ofreció contratar a empresas privadas. Nada más. No, no saques el micro, creo que delante de ti había otro señor. Ahí. Te pregunto por la situación de las mujeres que has podido observar en los campos que has visitado. Vale, ¿alguna mano más? Sí. Antes alguien que no haya hablado. Vale. Te pido que seas breve, ¿vale? Muy breve. Sobre armas y bancos, una referencia nacional. No voy a dar el nombre, solo voy a dar las iniciales. BBVA. BBVA indica, Becinería más que todos los bancos españoles juntos al tráfico de armas, a préstamos para el tráfico de armas. Bueno, tráfico, comercio, perdón, comercio. Vale. Respuestas mías. A ver, en lo de, o sea, nosotros lo hemos, en el documento que citaba antes de propuestas programáticas de Podemos, el que elaboramos la Secretaría de Internacional y la Secretaría de Inmigración de forma conjunta, el tema de la guerra en Siria tenía un apartado específico, como no podía ser de otra forma, y evidentemente poníamos una serie de medidas, porque sin atajar la guerra en Siria y otras muchas guerras que generan desplazamientos de refugiados, no vamos a poder resolver ahora mismo el problema que hemos tenido. Luego se plasmó en una serie de medidas también antiyihadistas que propusimos contra el pacto ese antiyihadista en el que nos querían meter, y nosotros creíamos que no era fórmula. De hecho, seguimos pensando que 14 años después de tirar bombas en esa región, lo único que se ha conseguido es empeorar la situación, no mejorarla. Yo creo que a ver si a alguno se le mete en la cabeza que no por bombardear mucho se va a acabar con el problema. De hecho, el señor Blair ha dicho que la guerra de Irak generó el ISIS, o sea, lo digo para que, y eso sí que sale en los periódicos, por lo menos. Pero entonces, todavía quiere esta guerra, porque él no quiere, Jeremy Corbyn, porque Jeremy Corbyn es por la paz. O sea, que ahí tiene un doble estándar que eso no se puede tolerar. Pero sí que lo ha sentido, sí. Entonces, yo creo que la situación debe ser, evidentemente, por un embargo de armas en Siria, por la no intervención armada, por el apoyo a las fuerzas democráticas y progresistas, que aunque parezca mentira, existen en la zona. Yo creo que las IPGs y las IPJs y las IPGs en el Kurdistán sirio son una muy buena muestra de que existen fuerzas progresistas en la zona, y son las únicas que en el terreno han frenado al yihadismo, vamos a ser también claros, y eso no se dice, y no se dice lo que está pasando en Kobane, que es una verdaderamente, es maravilloso lo que se está construyendo a pesar de todos y de todo, que yo creo que también es muy, muy interesante, y yo creo que es fundamental ver el conjunto del área. De hecho, los últimos ajusticiamientos de Arabia Saudí han sido una forma de intervenir en la política internacional del rey Salam. O sea, era directamente para intentar boicotear el acuerdo antinuclear que estaban firmando con Irán. O sea, era, y lo cual no dice que Irán respete mejor los derechos humanos que Arabia Saudí. O sea, de hecho, están a la par prácticamente, por ejemplo, en temas de asesinatos o penas de muerte, ¿no? Que yo creo que sería también un elemento igual de dramático, pero que Arabia Saudí está haciendo, con estas condenas a muerte, estaba haciendo política internacional. Nadie está hablando de lo que está pasando en Yemen. Por ejemplo, en Yemen, donde Arabia Saudí lleva prácticamente un año tirándoles bombas, con toda la comunidad internacional mirando hacia otro lado o no diciendo nada. Han conseguido en este año que el 80% de la población de Yemen necesite ayuda humanitaria. El 80% de la población. ¿Y sabéis cuánto llega? Nada. Nada. Y sabéis que lo más terrible de todo no solo es el silencio, sino incluso a veces el recochineo cómplice que hay en la mayoría de las instituciones internacionales, y tú tienes que ver con tus ojos atónitos cómo Arabia Saudí se la mete en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Es la vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, por favor. Con el apoyo del gobierno de Gran Bretaña. Es que clama al cielo. Y eso no sale en muchos medios. Claro, o sea, un sitio donde no dejan a las mujeres conducir. Ya no te digo ejercer el derecho al voto, digo conducir. Y está como en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas desde el 2014. Y está redactando documentos de respeto a los derechos humanos. O sea, es que... Entonces tú vas a campamentos saharauis, que yo estaba hace poco, un poquito antes de las brutales inundaciones que se han sufrido, las peores, también por desgracia, en casi 40 años, ¿no? Y te dicen, no, te hablan de instituciones internacionales, de justicia, de injusticia internacional. Ellos te dicen que son organizaciones de injusticia internacional. Y claro, ¿por qué? Porque llevan 40 años con un conflicto y 24 esperando a un referéndum. La misión más antigua de Naciones Unidas, una de las más antiguas de Naciones Unidas en el terreno, es la MINURSO. Que le podrían quitar la R de referéndum. Claro. O sea, yo creo que, evidentemente, en lo del Sáhara, ya que preguntas, yo estoy en la Comisión del Magreb y del Magreb en el Parlamento Europeo, y me encargo, y estoy en la interparlamentaria de apoyo al pueblo saharaui dentro del Parlamento Europeo, y hemos hecho con nuestro grupo parlamentario visita a campamentos y a territorios liberados. Ahora por el 40 aniversario y por el 40 aniversario de la fiesta de la patria saharaui, y evidentemente lo que se hace es denunciar la situación, y ha habido un logro histórico, entre comillas, porque se ha conseguido que el Tribunal de Luxemburgo condene a la Unión Europea y a las empresas multinacionales de la Unión Europea por el expolio de los recursos naturales que estaban haciendo empresas europeas en los territorios ocupados. Y que se conmina a la Comisión Europea a vigilar que eso no pase. Y en esa sentencia, que yo creo que es de lo más importante, dice que Marruecos es un ocupante ilegal del territorio. O sea que parece que no es, pero dentro del tema internacional es muy importante. Pero el problema es que también el poder de Marruecos es muy fuerte, no de Marruecos, vuelvo a repetir, del gobierno marroquí, que también hay marroquíes que comprenden y que defienden incluso dentro de Marruecos el derecho a decidir de las y los saharauis. El gobierno marroquí, su poder es brutal. El gobierno sueco iba a reconocer a la RAS, iba a reconocer a el territorio saharaui y a la República Democrática Saharaui. ¿Qué pasó? Que Marruecos le dijo, ¿vas a hacer eso? Pues no construyes IKEA en Marrakech, en Rabat, en Casablanca. No abres. Está construido, no abres. ¿Qué pasó? Que el gobierno sueco ha retirado el reconocimiento. IKEA abre. O sea, lo digo para que veamos, ¿no? La doble moral, pero teóricamente un tribunal de la Unión Europea había dicho que era un ocupante ilegal de un territorio, pero a cambio de que te abran un IKEA, da igual. O sea, lo digo para que veamos un poco también dónde estamos jugando el tema. Sobre el tema de las empresas privadas, no sé quién lo había preguntado, no es tanto para Grecia, sino que se está hablando de privatizar una parte de los servicios de Frontex, ¿vale? O sea, no es solo para Grecia, siempre piensan más allá. ¿Sabes? Entonces, el tema de reconocimiento, de control de fronteras y demás, se quiere privatizar. Lo que pasa es que ahora, esgrimiendo falta de fondos, ¿vale? Para que fuera público. Con la privatización aumentaba el 20% la necesidad de la dotación de fondos, pero bueno, se esgrimía falta de fondos. Lo que pasa es que ahora, estoy llevando un informe para reformar Frontex. Entonces, ahora la idea de la Unión Europea ante ante la crisis de los refugiados es reformar frontes, reforzando y dándole más competencias, más presupuestos y aumentar la idea de Europa fortaleza en torno a una gran policía de fronteras europea. Y es ahora sobre la estoy trabajando sobre el papel legislativo en torno a eso que vamos a tener ahora en el Parlamento Europeo en los próximos, pues eso dura entre 6 meses, un año más o menos. Y las empresas privadas están metiéndose evidentemente en el negocio, pero se meten en el negocio de todo, o sea, las concertinas malagueñas, Indra está metido en la investigación de control de fronteras, Air Europa tiene un negocio con la expatriación de inmigrantes a sus países, que es una vergüenza. Tú te puedes ir en un vuelo de Air Europa y tener a una persona atrás directamente semisecuestrada, o sea que eso te puede pasar. Entonces yo creo que hay un negocio en general brutal en torno al negocio de la xenofobia. Y mujeres campos, sí, me olvidaba, esto es importante. Si la situación de un refugiado es complicada, la de una mujer refugiada es doblemente complicada, o triplemente complicada, o cuatriplemente complicada. La situación es muy compleja. De hecho, para mí, la situación más dura que yo vi, lo vi en Calais es un campo improvisado de refugiados que lo llaman la selva, que está desde el 98, o sea que es desde hace ya tiempo, en las afueras de la ciudad de Calais, justo en la entrada del túnel que conecta por debajo del Canal de la Mancha Inglaterra con Europa, que es la infraestructura que más dinero ha costado en la Unión Europea. Es curioso, ¿no? Ante la infraestructura más costosa de la Unión Europea tienes uno de los campos improvisados de refugiados más grande de la Unión Europea. Y ahí, además de ver de todo, que te puede sorprender y es impactante, ¿no? O sea, ahí había hasta una iglesia ortodoxa etíope dentro del propio campamento que habían construido, ¿no? La propia comunidad etíope. Pero porque pasan meses, años, intentando pasar a Inglaterra, ¿no? Y cuando hablas con alguien le preguntas, bueno, ¿y cuántas veces lo has intentado, ¿no? El cruzar, el saltar la valla y meterse en el túnel donde mueren muchos. Me dice, lo intentamos cada noche. Cada noche. Y hay que ir terminando. No. Ah, vale. Estoy impactada, vamos. Es una verdadera barbaridad. O sea, lo que hay ahí. Y de repente ves que les han puesto luz, ¿no? Dices, hostia, ¿y cómo es que tenéis luz, ¿no? En un campamento aquí improvisado y tal. Nos lo ha puesto la policía. Y digo, ¿por qué os lo ha puesto la policía? Porque cargaban por la noche, o sea, hacían cargas policiales y por el campamento no querían pasar a oscuras. Y por eso tienen luz en el campo de Calais, que siempre está encendida. Y cada día les gasean la policía francesa. Pues ahí hay un sitio ante la cantidad de violaciones de mujeres migrantes, la mayoría solteras, que llegaban para intentar cruzar, igual que los migrantes varones, han creado un albergue en el propio campamento al lado, controlado para unas 200 mujeres. El problema es que hay más de 800. Y solo había 200 plazas. Entonces yo estuve hablando con unas chicas sudanesas que llevaban 5 meses en Calais y 4 meses embarazadas y eran solteras. Entonces te decían que una noche en Calais no sabes cómo vas a soportarlo, a resistirlo, ¿no? Y yo les pregunté, ¿pero no habéis intentado entrar donde...? Me dice, es que nos dijeron que solo hay sitio para 200 y estamos en sala de espera, ¿no? Como en lista de espera para entrar. Pues eso es lo que te puedes encontrar en un sitio como la selva de Calais. O luego te puedes encontrar con que hay muchos niños que dan a la luz ahí y que cada día les tiran gas lacrimógeno. Porque ha habido un intento de salto al este. Y o te encuentras algo terrible. Yo fui con gente del Partido Comunista Francés que te dicen que en Calais gobernaba el Partido Comunista Francés hasta el 2008. Y ahora, ¿sabéis cuál es el principal partido de Calais? El Frente Nacional. Claro. Entonces, la pregunta complicada no respondida fue ¿qué ha pasado para que haya un campamento así desde el 98 gobernando el Partido Comunista, no se haya mejorado la situación y ahora mismo sea el Frente Nacional el que tenga el 40% de los votos en Calais, ¿no? Yo sé que es una respuesta, es una pregunta muy jodida de responder. Pero o lo respondemos, o vamos a tener un serio problema. Un serio problema. Y que no solo pasa en Calais, ¿eh? O sea que nosotros somos la excepción. Lo que pasa aquí es una excepción en Europa, no es la regla en Europa. Que nosotros no tengamos una ultraderecha en el Parlamento es la excepción. Y podemos entrar, evidentemente hay elementos neofascistas, de franquismo sociológico, dentro del Partido Popular, sí. Y seguramente gente que no tiene nada que envidiar a parte de la extrema derecha europea. Pero no es tener un partido de extrema derecha en el Parlamento. No es lo mismo, ¿eh? O sea, la presión luego que hacen sobre el arco conjunto político es muchísimo mayor. Pues a lo mejor las plazas, el 15M, el canalizar la movilización social hacia una alternativa han tenido algo que ver en que no tengamos eso ahora mismo en este país. Pero claro, cuando tú ves que Demócratas de Suecia, que hasta hace 8 años era un partido directamente de cabezas rapadas neonazis, que atacaban comisarías, o sea, que hasta comisarías, ahora en las encuestas que salieron ayer les daban como primera fuerza de Suecia 23%, Suecia, cuna de la socialdemocracia europea. La socialdemocracia de los años 70. Pues nos hacen de reflexionar un poco de qué podemos hacer. Lo digo porque ha sido uno de los países que ha sido más abierta al tema de la acogida de refugiados históricamente, ¿no? Y con más apoyo, ayudas. Entonces, yo creo que esa reflexión es muy necesaria que la hagamos colectivamente. Está muy bien escribir libros y todas esas cosas, y hay que seguir haciéndolo, ¿sabes? Pero que, y las reflexiones, pero o hay reflexiones colectivas como si produjeron en las plazas, o vamos a seguir teniendo ese problema en Europa y va a ir increciendo, no se está amortiguando, ¿eh? Bueno, tenemos un ratito más, si hay alguna preguntina más, voy a dar una o dos palabras más, porque como Miguel responde y tarda bastante en responder, pues vamos a dar como mucho un par de preguntas para acabar ahí media, si os parece. Pues si alguien le puede llevar el micro allá al fondo, Juan. Allí, ¿eh? Sí. Bueno, felicitaciones a la Unión Popular por el aniversario, felicitaciones a Miguel por haber venido a Asturias en vez de ir a Davos con los ricachones que están ahí reunidos. De los 50 millones de personas desplazadas que ha mencionado Miguel, uno de los campeones es Colombia. Es probable, muy probable que Miguel acompañe a la delegación asturiana este año a territorio y vea situaciones muy complicadas en violaciones de derechos humanos, pero hay un hecho esperanzador para este lugar, que es la posibilidad de que haya paz en Colombia. este año en esas conversaciones y para atacar las causas de las personas refugiadas, siendo Colombia también un país de donde ha provenido buena parte de los que querían asilo, refugio en el Estado español en los últimos años, aunque no se hubieran, pero querían, huyendo de aquella guerra, pues qué menos que apoyar ese proceso de paz. Y Miguel viene del Europarlamento, habiendo aprobado el Europarlamento por primera vez en 10 años un texto muy importante, por lo tanto, nueva felicitación, Miguel, a quienes habéis hecho este trabajo en defensa de los derechos humanos, parcialmente, y en apoyo a la paz en Colombia, ¿no? Se ha repartido para ahí un texto en relación a seguir exigiendo los derechos que ha defendido Miguel Ibero desde la tribuna para el día 11 en el caso de Gijón y en la Plaza Mayor de esta ciudad, ¿no? Como se ha hecho en más ocasiones. Hay también una campaña en curso de la Coordinadora Asturiana de ONGs que han aportado ahí varios dibujos, gente de Asturias, dibujantes, refugio.contrabarbarie.org, quien no la haya visto. Porque en el caso de la ciudad de Gijón, al contrario que Langreo y Oviedo, todavía el ayuntamiento no ha querido poner esos mupis, esos dibujos por las calles. Como tenemos ahí una concejala, tenemos esa dificultad con el equipo de gobierno de esta ciudad. No ha querido todavía asumir esa campaña que es divulgativa y que también va en el sentido de reforzar la necesidad de que Europa cumpla esos derechos para que no se rompa Europa, entre otras cosas. Muchas gracias. Gracias. Creo que te referías a la concentración que hay el día 11 de febrero a las 7 de la tarde delante de la plaza del Ayuntamiento, ¿no? Para que todo el mundo se dé por enterado de la cita, ¿no? Sí. Sí, a ver, brevemente. Ya desde hace un cuarto de siglo se cuestionaba la función o la funcionalidad de Naciones Unidas. Realmente legalizó todas las guerras que hubo en el Oriente Medio y más. Le dio legalidad. ¿Qué está pasando? Algo parecido, yo creo, un poco con la Unión Europea. Está sirviendo para realizar situaciones muy complicadas. No digo que ni Naciones Unidas ni la Unión Europea no tengan alguna otra cosa curiosa, pero realmente se podría sustituir o llegar a acuerdos entre estados, entre puntuales, pero no algo como está pasando con Naciones Unidas reiteradamente, que bombardean y aprueban y legalizan. Es una pregunta, otra muy breve. Publicó Red Voltaire, que aquí me disan hace un par de días o tres, que el gobierno francés, hablando de la islamofobia, o estaba dentro de la organización de los dos atentados que hubo en París, o colaboró de alguna forma indirecta. Bueno, de hecho, no solamente en este tipo de atentados, en estos dos concretamente, sino en el resto de los atentados terroristas, jamás, nunca se da el origen de las armas, el origen de la munición, de la dinamita, etcétera, etcétera, etcétera. Y normalmente los promotores o los materiales de estos atentados normalmente se tiran. Y bueno, si tienes alguna información sobre lo que ha dicho este chileno Isán, que por cierto, desmiente eso que comentabas de las fotos, lo dice, no lo digo yo, las fotos de Siria sobre los cercos del hambre, etcétera, etcétera. Gracias. Vamos a dar la última palabra para no quedarnos solos porque cada vez hay más gente. Entonces, vamos a. Aquí hay una compañera que quiere intervenir, si podéis acercarle un micro. Bueno, tengo bastante chorro de voz. ¿No se puede iniciar una campaña internacional para intentar sacar a Arabia Saudí de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU? No sé quién podría iniciar eso, pero creo que sería una cosa importante. Sobre eso, vale. Pues, si sí, en principio, si es para anunciar de la conversación, breve, por favor. Sí, es precisamente en relación con lo que ha dicho el compañero, con que ha hecho un brillante la indiferencia de tantas buenas personas y tantas instituciones, indiferencia cuando complicidad. Precisamente lo que hemos hecho, una serie de organizaciones sociales, entre ellos sobre el Papa Chacurio, el Comité del Causador, en total somos 25 organizaciones. Es una concentración el día 11 de Gijón, exigiendo a los gobiernos, para presionar de momento al gobierno de Gijón, para que exija al gobierno central un compromiso eficaz con el tema de los refugiados, y exijan que traigan aquí una serie de personas, precisamente todo lo contrario que está haciendo. Entonces, está muy bien todo esto, la información, pero, en fin, no razonamos eso, ¿no? Animamos a la gente a participar el día 11 en la concentración. Se comunicará precisamente también mediante cuñas y mediante una serie de cosas. Vale, gracias, Miguel. Animamos también desde la mesa a participar. Yo voy a darle la palabra a Miguel para que cierre, decirle a Arjona que nos pasen información sobre los problemas que estés teniendo con ese tema. Sabes que en septiembre nuestro grupo municipal presentó una moción, bueno, un acuerdo institucional en el pleno de este ayuntamiento para que Gijón se acogiera y se integrara en la red de ciudades acogedoras con el tema de los refugiados. No se ha vuelto a hablar más del asunto. El gobierno municipal ha hecho un mutis por el foro, aprobó todo, queda muy bonito en el papel, pero luego no ha supuesto absolutamente nada eso para la ciudad, ¿no? Entonces, más razón para pedir que todo ese tipo de campañas sean asumidas y apoyadas desde el gobierno municipal. Bien. El señor de allí dijo algo de Naciones Unidas, pues cuando Bush empezó a hablar que quería invadir Irak, Lord Goldsmith, que era el Attorney General de Tony Blair, inmediatamente dijo: no puede ser, no se puede hacer, porque él era especialista en International Law, ¿no? Y después de la masacrando, y el hombre no volvió a abrir la boca más. O sea que Naciones Unidas está ahí como el Banco de España está aquí. No sabemos para qué está, solo sabemos que cuesta muchísimo dinero. Y fueron a la guerra, pero de todo. Y a Aznar aquí se le criticó poquísimo en comparación con Blair en Inglaterra, porque yo estaba allí. Yo creo que a Aznar sí que se le criticó mucho, a lo mejor menos de lo que tendríamos que haber hecho. A mí lo que me gustaría más que criticarle sería verle en un tribunal. Pero lo que sí que conseguimos es que, por ejemplo, la respuesta que hubo ante los atentados en Madrid, comparémosla con la respuesta que ha habido en Francia ante los atentados, ¿eh? O sea, yo creo que para que nos hagamos también un poco la idea. Yo creo que eso también fue a raíz de un movimiento social muy fuerte que permitió que hubiera una respuesta diferente. De hecho, Pilar Manjón, que es una de las, bueno, es la presidenta de la principal asociación de víctimas del 11M, firmó un manifiesto que se llamaba No es nuestro nombre, criticando justamente las derivas militaristas que daban como salida a los atentados en París, ¿no? O sea, yo creo que es un elemento muy importante. Sobre el tema de Arabia Saudí, bueno, es una noticia que ya viene desde 2014, ¿eh? O sea, en 2014 entraron, pero en 2015 es cuando Faisal bin Hassan Trat, le digo para decir bien el nombre, que es el embajador saudí ante la ONU, fue nombrado presidente de una de las comisiones principales de control de derechos humanos dentro de Naciones Unidas. O sea, que lo podéis buscar en Google, ¿sabes? Y os salen varias noticias en ese sentido. El problema es cómo funcionan las instituciones internacionales en torno a eso. ¿Quién entra al Consejo de Seguridad? ¿Quién decide lo que pasa o no en la ONU? ¿Cómo un gobierno socialista puede pedir permiso a un Consejo de Seguridad para bombardear barcos de inmigrantes? O sea, que lo de Arabia Saudí es un esperpento más de unas instituciones internacionales que han dejado desde hace mucho de respetar los valores por los cuales teóricamente se crearon. O sea, yo creo que es muy importante tener eso en cuenta. Entonces, ¿qué son malos? ¿Los valores por los que se crearon esas instituciones? No, las instituciones que se han derivado en sí mismas, ¿no? Yo creo que eso sería el principal elemento. Luego, por ejemplo, ves que el relator de Naciones Unidas contra la tortura viene a España y critica también al gobierno español. O sea, que o el relator especial de derechos humanos de Naciones Unidas critica como sería cualquier, como cualquier persona razonable criticaría, que somos el segundo país del mundo con más fosas comunes. Claro, o sea, es que es tan dramático que solo Camboya nos gana en fosas comunes, ¿no? No, y nuestro gobierno no hace nada, o sea, que depende de por dónde le cojas, claro, encuentra finismos en todos sitios, ¿no? Entonces, yo creo que lo de la campaña, bueno, se puede hacer, pero creo que es casi, o sea, a mí me parece más importante que intentar que la Unión Europea no tenga relaciones privilegiadas con Arabia Saudí ahora mismo. Yo creo que sería un elemento importante, que controláramos el tema del comercio de armas, que sería otro elemento esencial sobre el que se podría hacer, trabajar en la sensibilización, que ningún gobierno democrático le pudiera vender armas a una dictadura como es Arabia Saudí, que además luego esas armas terminan en grupos yihadistas, como se ha dicho por activa y por pasiva, las propias organizaciones internacionales, que sería fundamental, además, otro elemento, que es que se cumpliera el artículo 2 de los acuerdos comerciales que teóricamente firma la Unión Europea, que nunca se cumplen. Eso también habría que hacerlo con países vecinos como Marruecos y demás, que el artículo 2 es el escrupuloso respeto a los derechos humanos entre los firmantes del acuerdo de libre comercio, lo cual habría que empezar a cumplírselo también a los países miembros de la Unión Europea, porque muchas veces parece que hablamos de uno para no ver la paja que tenemos dentro del ojo, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante. Por eso muchas veces se habla de Europa. No, es que los de Europa del Este son malísimos. Vale, la legislación que está haciendo ahora mismo en temas de inmigración Cameron no tiene nada que, de Inglaterra, nada que envidiar a la que ha hecho Orbán en Hungría. Pero claro, es mejor criticar a Orbán que criticar a Cameron. No, no, el problema está en Cameron. Por ejemplo, para Polonia, para que la Comisión, para que el Parlamento Europeo debatamos sobre las medidas de Polonia, ha habido mucha polémica, pero al final se ha hecho. Pero han parado la de debatir sobre Dinamarca, que está haciendo medidas muy similares. Por ejemplo, la confiscar todos los bienes económicos de los refugiados que llegan a su territorio. ¿Para qué? Para que se paguen su estancia. Entonces, ya. Y luego sale que Alemania, varios landers alemanes lo llevan haciendo desde hace meses. Entonces, la involución es generalizada. Y no podemos intentar buscar chivos expiatorios en Europa del Este. El problema lo tenemos en, ¿cómo se llama?, la Europa de pura cepa, ¿no? Que alguna gente dice, porque los PICs, los cerditos del sur, no somos de pura cepa, ¿no? O sea, en el centro Europa está también y fuertemente arraigado, yo creo que ahora mismo, el problema del racismo, de la xenofobia y de una involución en derechos sociales y en derechos civiles de forma alarmante. Con lo de Siria yo creo que lo he dicho todo, o sea, yo creo que lo que hay que intentar es acabar con la guerra en Siria. Yo he dicho varias medidas, estaría lo del boicot de armas, o sea, el boicot de armas a todos los contendientes, habría que hacer prohibir los barriles bomba, que es uno de los que más mata a civiles en la contienda. Habría que apoyar a fuerzas democráticas como los kurdos sirios y evidentemente habría que evitar la interferencia extranjera, fundamentalmente Arabia Saudí, Israel, Qatar, Turquía, pero también Irán, pero también Rusia, pero también Naciones Unidas, Unión Europea y también Estados Unidos. O sea, y para cualquier tipo de acuerdo tienen que sentarse también todas esas potencias que están utilizando a Siria como terreno de juego geopolítico mucho más amplio, ¿no? Entonces yo creo que es un elemento que tiene que estar también encima de la mesa de cualquier acuerdo negociado que tiene que pasar por sentar a los, no solo a los contendientes, sino a los que soportan a los contendientes en ese sentido. Curioso que el país más talibán, o más, no diría yo talibán, pero sí más radical, con una visión muy particular del Islam, que yo no creo que sea ni muchísimo menos la mayoría, que es la salafista, que es la wahhabita, su principal aliado ahora en la zona sea Israel. Claro. O sea, lo digo para que veamos también cómo se construyen las alianzas geoestratégicas en una zona tan conflictiva ahora mismo. O sea que esta es la Europa que tenemos. A ver cómo vamos construyendo una Europa diferente. Y también, evidentemente, empieza en Gijón, en esas concentraciones en la plaza, para pedir y seguir pidiendo que se cumpla con lo que es de ley y, sobre todo, con lo que es de justicia, que yo creo que es lo más importante. Bueno, gracias a todos y a todas. Os recuerdo que la Semana Popular de Arciarroa continúa la semana que viene con charlas también sobre el tema de los refugiados muy interesantes. Así que nos seguimos viendo.